show up, don't come out. Don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Usted escucha esta música, nosotros seguimos trabajando para traerle la mejor programación en nuestras tardes. W Radio, cerca, muy cerca de usted. I was hungry for love. I was hungry for fun. Pepa, es W Radio Colombia, que esta noche trae Boogie Nights y mañana muy temprano a las 7 de la mañana se inicia toda la información de Colombia y el mundo en la W fin de semana con la conducción de Rosario Gómez. Yeah. primera opción de música e información. Somos W Radio. Éxito de ayer, de ayer. Y de hoy, de hoy. W Radio. Discúlpenos, trabajamos para mejorar. W Radio, cerca, muy cerca de usted. Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Las noches en W Radio no volverán a ser las mismas. Desde este próximo lunes 6 de julio a las 7 de la noche, la W tendrá su show, su late show. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana, con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana, solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. Lifetime Movies te acompaña todas las noches con increíbles historias que querrás ver una tras otra. Películas originales llenas de drama, suspenso y giros inesperados. Estrenos todos los miércoles y sábados. Lifetime Movies. Tu vida, nuestra historia. Todas las noches a las 9 por Lifetime. En la tarde mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. En las tardes de W Radio, le acompañamos con noticias, deportes, opinión, entretenimiento y una dosis vespertina de las historias de Ana Vargas. Desde las 3, justo después de Martín y del doctor Peláez, llega una nueva etapa de La Hora del Regreso. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Eric Trump, el hijo del presidente Trump. He's an amazing man, he's my best friend. He's a great guy. George Clooney. There's not going to be a President Donald Trump. La Miss Universo Alicia Machado. 21 años de trayectoria que tengo de trabajo, gracias a Dios. Diseñador de la antorcha olímpica Gustavo Chélez. Ver una tocha que al mismo tiempo simples. Secretario de la OTAN Javier Solana. Lo que ha sido Colombia estos últimos años. Paquito de Rivera. Una buena forma de llamar a ese sistema tan cruel y absurdo. La leyenda de CBS, Dan Rather. Well, thank you very much, Emilio and Diego. It's a pleasure to be with you. Soraya Dolbas es fotógrafa profesional de miembros viriles. You're gonna get a picture of their dick at some point. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. recorrer nuevos caminos estrenando ya tu nuevo Renault, porque ahora te regalamos los intereses hasta 2023. Gracias RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co. La mejor música está en el aire. Con Eduardo Peña. En W Radio. Sigue la música, es W Radio Colombia. Aquí está Ed Sheeran, Beautiful People, W Radio. Lamborghinis and they rented hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I'm loving. We're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear. So don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world? Beautiful people, champagne and rolled up nose, bringing up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who. Cameras, 'cause with my arms around you, there's no need to care. We don't fit in well, we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation here. Yeah. No looks done in this, don't ask that question here. This is my only fear, that we become beautiful people. Top designer clothes, front row fashion shows. What you do and who'd you know inside the world of beautiful people. Champagne and rolled up nose, freed up some broken homes, surrounded but still alone. Let's leave the party. That's not who. We are not beautiful. Feel Like Dancing, Sisters, Sisters, una agrupación que tuvo un par de éxitos y luego ya no volvimos a saber más de esta banda británica. Es W Radio Colombia que se renueva y a partir de este lunes tenemos nueva parrilla de programación. Quiero que la escuchen y nos cuenten qué les parece. Arrancamos desde las 2 de la tarde. No les voy a dar más adelantos. Quiero que escuchen esa programación nueva de W Radio Colombia. Yo continúo con la música y esto es de Billy Ocean, Caribbean Queen. And all head turned, cause she was the queen. In the blink of an eye, I knew her number and her name. Yeah. She said I was the tiger she wanted to tame. In the room, and I get so excited just from her perfume. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before.